Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Quiero ver tus ojos antes de irme. Déjame ver una vez más. Corazón en la oscuridad se sentía morir, mas de pronto lo iluminaron dos luceros que son La voz de Enrique Guzmán con esto que dice Tus Ojos, y fue para complacer a Teresita Fajardo en la zona 1 del barrio El Calvario en esta ciudad de Quetzaltenango. Pues estamos esta mañana platicando algunos datos muy importantes de lo que es el origen del escudo y también de nuestra bandera. Fíjense que estábamos por acá platicando que Guatemala declara su independencia total, absoluta, el 1 de julio de 1823, por lo que la Asamblea Nacional Constituyente establece que la creación de la bandera y del escudo sea el 21 de agosto de ese año. El azul y blanco se establecieron como los colores nacionales, aunque iban dispuestos en franjos horizontales, así lo comenta Morán, diseñador que perduró en otros países de Centroamérica. En el Museo Heráldico de Armas del Ejército de Guatemala se pueden observar los diferentes cambios que ha tenido estas insignias. El primer escudo fue en 1823-1825. Reza que en su leyenda Provincias Unidas de Centroamérica, las características de este triángulo equilátero con cinco volcanes bañados por ambos mares, con un arco iris y un gorro frigio, que simboliza la libertad, esparciendo la luz, así lo describe el historiador en el pabellón de la inscripción Dios, Patria y Libertad, así como lo oí. Vamos a seguir con ustedes platicando de este dato tan importante de lo que es el origen del escudo y de nuestra bandera nacional. Vamos a continuar con el programa y ahora vamos a escuchar esto que dice así. Pedir que yo me humille una vez. de odiarte. No. N de negarme. O de odiarte. No. Muy bien, hemos escuchado Los Impala. Los Impala nos ha interpretado No y No, es el título de esta canción que hemos escuchado. Faltan 10 minutos para puntualizar las 12 meridiano en la emisora de la familia. En el año de 1825 y 1843, la Asamblea Nacional de Guatemala modificó el escudo, la inscripción en letras de oro que dice Estado de Guatemala en la Federación de Centroamérica. Mauricio Morán explica que además se agregaron varios elementos como una aljaba, bolsa de flechas con satas azules y blancas, varios trofeos y dos cuernos de abundancia, dos palmas y un arco con una flecha entrecruzada. Al romperse la Federación General, Rafael Carrera modificó en 1843 y 1851 el escudo de armas, agregó una corona de oliva en el carcaj y un sol sobre los volcanes. La inscripción cambió Guatemala en Centroamérica el 15 de septiembre de 1821. La bandera y el escudo tuvieron otra significativa modificación. En los años de 1851-1858. Esto fue durante el gobierno del general Mariano Paredes y que consta en el decreto del 14 de marzo de 1851. Este cambio fue de color que se agregó al azul y blanco, el rojo y el gualda. Gualda amarillo. El escudo tiene tres volcanes al centro y una columna con la inscripción 15 de septiembre 1821. Continuamos con la parte musical a través de la emisora de la familia escuchando el programa de boleros. Canciones que nos hacen volver a vivir en este jueves inolvidable de boleros. La sentencia de amor, la sentencia de amor, nunca se olvida. No pensaste ni un momento, vida mía, que la vida sin ti no la quería. Te entregué la ilusión en mi agonía y te llevaste también, y te llevaste también toda mi vida. Thank you. pensaste ni un momento, vida mía, que la vida sin ti no la quería. Te entregué la ilusión en mi agonía y te llevaste también. Te llevaste también toda mi vida. Muy bien, hemos escuchado la participación de los Bribones interpretando esto que se llama Sentencia. Pues aquí a través del programa vamos a recordar que 7 años después Rafael Carrera, cuando era presidente de Guatemala, promulgó otro cambio, un escudo dividido en forma transversal en 2 cuarteles, con 3 volcanes, un sol y 2 pabellones, en los colores nacionales, ornado con una rama de encino y otra de laurel, en una cinta, pues donde antes se leía Guatemalé, República Sub de OM. Protección, Domini Optim Maxim. Esto significaba Dios proteja y bendiga a Guatemala. El 17 de agosto de 1871, el presidente provisional general Miguel García Granados promueve otro cambio. Con este se dispuso que las franjas de la bandera fueran verticales y con otra normativa de noviembre de ese mismo año se establece la forma definitiva de el actual escudo. Para que se den cuenta, así es. La resolución dice: las armas de la República será un escudo con 2 rifles y 2 espadas de oro enlazados con ramas de laurel. Así fue como se definió hasta el momento. Vamos a seguir platicando con ustedes, pero también estamos saludando a nuestros amigos que esta mañana se reportan por el hilo telefónico, también por nuestra página web www.radiotgd.com. Complacemos con esto que dice así. A través de la señal familiar, le estamos presentando canciones que nos hacen recordar y volver a vivir momentos bellos del ayer. No te lo niego, yo no puedo vivir si a mi lado no estás. Dicen que soy cobarde, que tengo miedo de perder tu cariño, de tus besos perder. Hoy comprendo que es mucho lo que te quiero. No puedo remediarlo, ¿qué voy a hacer? Te juro que dormir casi no puedo. Mi vida es un martirio sin cesar. Mirando tu retrato me consuelo. Vuelvo a dormir y vuelvo a despertar. Dejo el lecho y me asomo a la ventana. Contemplo de la noche su esplendor. Me sorprende el

Bienvenido Granda nos ha interpretado Egoísmo a través de este jueves inolvidable de boleros. El 17 de agosto de 1871, el presidente provisional general Miguel García Granados promueve otro cambio en este, que dispuso que las franjas de la bandera fueran verticales, y con la otra normativa que en noviembre de ese mismo año se establece la forma definitiva del actual escudo. La resolución dice: las armas de la República serán un escudo con dos rifles y dos espadas en oro enlazados, con ramas de laurel en campo celeste claro. El centro estará cubierto con un pergamino que contendrá la siguiente leyenda en letras de oro: Libertad, 15 de septiembre de 1821, figurando en la parte superior un quetzal como símbolo de la independencia y autonomía de la nación. Los rifles son Remington, los utilizados por los liberales cuando tomaron el poder, eran las armas más modernas de aquellos entonces. Vamos a seguir con ustedes platicando de este origen del escudo y de la bandera de Guatemala. Mientras tanto, saludos para nuestros amigos que esta mañana nos están sintonizando, nos están oyendo y, claro, solicitando sus canciones, sus éxitos que a ellos tanto les gusta, y principalmente aquellos que fueron grandes éxitos del ayer. Vamos a complacer ahora con esto que dice así: canciones del recuerdo que nos hacen volver a vivir el ayer en este jueves inolvidable de boleros. Si ya te vas, vete muy lejos. Ya no me digas ni adiós. Si ya te vas, no me recuerdes, ni me menciones jamás. Yo seguiré por mi camino y con mi llanto tus recuerdos ahogaré. Bendigo por Dios este momento en que ya estoy conforme, porque ya te olvidé. Ya tú verás cómo después el sol de nuevo brillará y otro amor has de encontrar que te ha de dar felicidad. Yo seguiré por mi camino y con mi llanto tus recuerdos ahogaré. Bendigo por Dios este momento en que ya estoy conforme, porque ya te olvidé. Vengo a decirte adiós, palabra triste que hace latir al corazón más fuerte. Pero tranquilo estoy, tú lo quisiste. Aquel amor tan grande ya no existe, y tú eres culpable de su muerte. Víctima de mis hondas amarguras, amé las almas de cariño llenas, y en medio de mis muchas desventuras busqué quien comprendiera mis ternuras y quien supiera comprender mis penas. A tus formas de amar no me acomodo, indignas de ser tuyas me parecen, pues entiendo el cariño de tal modo que si me dan amor lo quiero todo, todo. No acepto la parte que me ofrecen. Olvídate de mí, y si algún día las penas de la vida te hacen daño, no pretendas buscarme, soy extraño a tu dicha o a tu pena, vida mía. Ya tú verás cómo después el sol de nuevo brillará y otro amor has de encontrar que te ha de dar felicidad. Yo seguiré por mi camino y con mi llanto tus recuerdos ahogaré. Bendigo por Dios este momento en que ya estoy conforme, porque ya te olvidé. Muy bien, bueno, hemos escuchado la participación de Chelo con esto que se llama Si ya te vas, dice la letra, o más bien el nombre de la canción, Chelo. La voz romántica y sentimental de Chelo participando en el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Pues hablando del origen del escudo y de la bandera, a pesar de las normativas de la elaboración de banderas y especialmente de escudos, fueron establecidos según los deseos de los fabricantes, agregando o acondicionando elementos o cambios originales. Algunos ejemplos pueden observarse en el Museo Heráldico de Armas del Ejército de Guatemala, en donde hay banderas de regimientos con escudos que llevan una moña en la parte inferior de las hojas de laurel. Morán cuenta que también se colocaban hojas de café y otras armas en vez de los Remington. Esto es lo que nos cuenta. Vamos a agradecer los mensajes que nos han llegado a través del programa. Saludos para nuestros amigos que nos sintonizan a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Estamos saludando a aquellos amigos que nos están escuchando. Ya saben que si ustedes quieren escuchar el programa y no lo pudo escuchar ahora, pues puede ingresar a la plataforma digital de Spotify en la cuenta de Raúl Xicará. Estamos saludando también a nuestros amigos aquí, a don Celestino Recancoj. Don Celestino, buenas tardes. Don Celestino Recancoj nos está oyendo en la zona 1, en el barrio de la Cruz de Piedra, aquí en Quetzaltenango. Gracias por los conceptos, por lo que usted está escuchando a través del programa, y me gusta que también a usted le gusten los boleros que incluimos en este espacio. Allá en el mercado Sebastián Escobar, en Tapachula, Chiapas, la familia Soc Tucuch nos está sintonizando y le vamos a incluir una de esas canciones que usted quiere escuchar, con saludos para don Juan Mejía y don Celestino Recancoj también. ¡Felicidad! Alejo de ti es porque he comprendido que soy la nube gris que nubla tu camino. Me voy para dejar que cambie tu destino, que seas muy feliz mientras yo busco olvido. Si me alejo de ti es porque he comprendido que soy la nube gris que nubla tu camino. Me voy para dejar que cambie tu destino, que seas muy feliz mientras yo busco olvido. Y otra vez volveré a ser el errante trovador que va en busca de un amor, del amor de una mujer. Se perdió el celaje azul donde brillaba la ilusión. Vuelve la desolación, vivo sin luz. Me alejo de ti es porque yo quisiera

vivas con otra que te da dinero. Si ya terminamos y ya no te quiero. Amor comprado del que tú has buscado no hallarás conmigo. Prefiero un mendigo a volver contigo. Tu amor por dinero es amor malvado, y a ti te han comprado besos callejeros. ¿Y qué me importa saber si tú tienes una en cada esquina, si esas son mujeres de la mala vida? Tu amor por dinero es amor malvado, y a ti te han comprado besos callejeros. ¿Y qué me importa saber si tú tienes una en cada esquina, si esas son mujeres de la mala vida? Doña Lucha Vía nos ha interpretado Besos Callejeros a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, pues el 30 de noviembre de 1967 se emitió el acuerdo gubernativo por gestión de la Sociedad Geografía e Historia de Guatemala para establecer de manera uniforme los colores que proporciona la bandera nacional, así como la disposición en que figuran las proporciones y diseño oficial del escudo de 1871. Así lo refiere la publicación de las historias e insignias de Guatemala. El diseño final estuvo a cargo de Víctor Manuel Aragón Caballeros, quien respetó lo establecido en los escudos. El último decreto emitido para normar las insignias fue en 1997, el cual es vigente, y este indica que el único nombre que le corresponde con o sin escudo es bandera, ya que antes se le decía pabellón cuando carecía del escudo. Este es el origen de nuestro escudo y de nuestra bandera nacional. Queremos agradecer a todos los amigos que nos sintonizaron esta mañana. Y ya saben, si ustedes no pudieron escuchar el programa, pues lo pueden escuchar a través de la plataforma digital de Spotify, en la cuenta de Raúl Xicará. Una disculpa a nuestro auditorio por esos cortes de la energía eléctrica que nos hace el INDE, no sé qué es lo que está pasando. Vamos a agradecer profundamente a los amigos que esta mañana nos escucharon: don Alberto Tizol, Lucas allá en Totonicapán, don Emilio del Rosario Castro Luarca en la zona número 8 en la 36 avenida, doña Mari López allá en San Marcos, felicidades, Oscar Jack en la zona 4 de Totonicapán, don Maynor Gómez en el barrio Santa Ana, don Julio Menchú también sintonizándonos en la zona 4, también para la familia Rodas Calderón, don Eulalio Tucuche en la colonia Bolívar, don Salvador Galvez allá en Salcajá, don Max Tesó, doña Josefina Ulín de Tesó en el barrio de la Cruz de Piedra, don Julio Héctor Yash Ordóñez, gracias por la sintonía, también a doña Dora Pac que nos sintoniza. También queremos enviar saludos para don Adolfo Castillo en la zona 7, Toribio Moreno en la zona 6, también para doña Teresita Fajaro, Astrid Coyoy, para Luis Antonio allá en la capital centroamericana de la fe, para Claudia Tuc, para los amigos del mercado Sebastián Escobar allá en Tapachula, Chiapas, la familia Soc Tucush, también para don Juan Mejía, saludos para don Celestino Recancoje en la zona 1, Y así, para todos los amigos que nos sintonizaron también, para Juanita, Jacobo y la doctora Mejía, también a doña Herminia Julia López, que hoy está cumpliendo 76 años aquí en la zona 4. Felicidades. Reciban ustedes ese cordial y atento saludo de Almita Rosales, de Emerson de León y de este servidor Raúl Xicará Chávez. Gracias por la sintonía, apreciables amigos. Los estamos invitando muy cordial y atentamente para que lo vuelvan a hacer el próximo jueves a esta misma hora. Mientras tanto, hagamos todo lo posible por ser muy felices. Y verte a mis pies llorar.